Para Pedrito Medina y para Waltercito Nocioni. Para Mariela de Barrio Patricios. Estamos grabando en vivo. Vamos, seguimos entonces. Che, estoy transpirando bolo, caca, ¿eh? ¡Yeah! ¡Hey! ¡Fuerza! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yeah! ¡Vamos, Totoca! ¡Vamos, la gente del Tropi! Trae amuletos colgando, pasos anillos mostrando, camina con elegancia, su piel define color que lleva toda su raza. La onda es bien cordobesa, tiene pulseras de plata, zapatos color mostaza, su diente color marfil que cuando ríe resalta. ¡Vamos! Seguro están preguntando de qué persona se trata, y yo le digo cantando, el flaco Vera llegó, el flaco Vera viene bailando, y se estaba cantorreando, todo Ferreira lo está mirando, es orgulloso de su color, el guapacho se viene bailando, y cuando pasa viene dejando ahorita las vibraciones que lleva adentro. Que lleva dentro de corazón, de corazón, de corazón, a corazón. ¡Eh, eh! Vamos para los hinches de Talleres, para los hinches de Belgrano, eso, ¡eh! Para los hinches de Boca, vamos los hinches de River, la gente de Instituto. ¡Fuerza! ¡Vamos, Totoca! ¡Vamos, Maxi! Trae amuletos colgando, pasos anillos amasando, camina con elegancia, su piel de tiene color que lleva toda su raza. La onda es bien cuartetera, tiene pulseras de plata, zapatos color mostaza, es color marfil que cuando ríe resaltan. Seguro están preguntando de qué persona se trata. Vamos. Y yo le digo cantando, y guapacho se llena, y guapacho se viene bailando, y su esqueleto va cantorreando, toda la guacha lo están mirando. Sí, es orgulloso de su color, y guapacho se viene bailando, cuando pasa viene dejando, vamos, las vibraciones que lleva adentro, que lleva dentro del corazón. Vamos, flaco, vamos, la única, a corazón. ¡Ey! Para Marquitos Arias y para Luquita. ¡Ey! Eso, vamos, llévala, vamos, flaco, eso, allá. Para Arielito, para Arielito ahí, la gente de la quinta sección, para Coro, para Kiara, para Eliel, para mi amor Andy, ahí para Meli, para Agus, para Laurita Garay, ahí para Maxi, la gente de Paso de los Andes, para la gente ahí de Parques República, para Adri, para Marcelito,